Ole, ole. Ciao, Nati. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, hola, hola, hola, hola. me parece que no. No, portamos re mal. No sabía. Sí, ella me había dicho. No, igual nada. Vino mi mamá un rato. Pero lo sacó como mucho una hora. No, pero si fue uno. Ah, capaz alguien que me haya puesto. No, pero nadie me puso. Está caliente, ¿eh? Como no nos invitaron nada. Es que no hice. Bueno, no hice nada. Pero en algún lugar de mi cerebro quedó que hoy había que festejar algo y traje. ¿Viste? Una boquita. Muy bien. ¿Qué trajiste? ¿Se tamará? Ah, ni le avisé. Decía que me perdone que no ni llegue a avisarla. ¿Quién? Ah, ya está escuchando. Bueno, pero pará, primero así. O la grabamos primero y después hacemos la presentación. Bueno, vos decinos. Arranca, Braulio. A ti, saca. No, no, no, no, acá. Ah, para escuchar. Hola, Mara. ¿Hola? Hola. Hola, Mara. Sí, ¿cómo estás? Eva, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Todo en orden? Ahora hacemos, si sí, querés, así la presentación más tipo hola, estamos comunicadas con Mara. Bueno, dale, como quieras. Y empezamos, ¿te parece? Sí, ¿estás nerviosa? Sí. No tengo idea, te juro que no me siento así como para una entrevista. Eso me pone nerviosa. Una charla una informal. Charla. Dale. Bueno, dale. Quédate tranqui. Bueno, dale. Y seguimos acá en este medio ambientemos de feriado. Qué pachorra este feriado, ¿no? Estar acá trabajando. Y no solo no descansamos nosotros, sino que no hacemos descansar a la gente a la que entrevistamos. Somos en este malas, caso, malas personas. Malas personas comunicados con malas personas. Hola, Mara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Mara. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, te estamos llamando para que nos cuentes un poco, ¿qué es esto de diseñar espacios verdes, de diseñar paisajes? ¿Vos te dedicas a eso? Me dedico a eso, sí, estudié en la Universidad de Buenos Aires. Ajá, ahí en el pabellón 3, ¿no? ¿Cómo se dice? En pabellón 3, sí, en arquitectura, es una carrera que se estudia en arquitectura y en agronomía. Ah, mira. Se estudian las materias de arquitectura, de diseño y de construcción, y en agronomía todas las materias que tienen que ver con el suelo, con la vegetación. Ah, la misma carrera en las dos facultades a la vez, digamos. Exactamente, sí, bien. Se estudian en ambas universidades. Sí. Así que la formación es bastante completa en ese sentido, porque tiene mucho diseño y mucho de material vegetal. Suelo, clima, digamos, todo lo que tiene que ver con pensar un poquito en el verde, que no es solamente el dibujo. Claro. Así que, bueno, un poquito de eso. ¿Y las plazas de Buenos Aires se diseñan, no sé, teniendo en cuenta la flora autóctona, no sé, alguna estética? Este año, sí, me he vinculado con gente que está tratando de, en las comunas y en los espacios nuevos para diseñar, se está tratando un poquito de incorporar lo que es flora autóctona. Ajá. Por una época hubo mucha palmera, ¿no? Sí, sí, sí. En los 90 me parece que fue que abundó la palmera en la ciudad de Buenos Aires. Sí, se puso de moda la palmera. Es una planta que es fácil de trasplantar y, bueno, arranca y vive muy bien. Ah. Entonces, se usó mucho la palmera. ¿Y se adaptó fácilmente acá? Se adaptó fácilmente. Se puede trasplantar grande la palmera, entonces enseguida causa un efecto bastante lindo, agradable a la vista. Bien. Así que lo que me preguntabas de la flora autóctona, de los paisajes, perdón, y las plazas, sí, se tiene un poco en cuenta ahora, sobre todo estos últimos años, lo que es el vegetal autóctono, que es el que funciona bien, puede atraer mariposas, y bueno, forma un ecosistema un poco más interesante, y si no, lo que se tiene en cuenta es todo lo que tiene que ver con cómo la gente utiliza el espacio, y es bastante estético también, estético y funcional. Claro, o sea, no sé, por ejemplo, los senderitos para ir de una punta a la otra, eso me quiere decir. Sí, se estudia un poco cómo la gente utiliza el espacio, cómo se mueve. Sí. Y básicamente creo que tiene un poco que ver con eso, con generar sombra. Claro. Que sea agradable, generar espacios diferentes. Bien. Ese es un combo bastante interesante. Sí, hay toda una tendencia a lo que es el diseño participativo, ¿no? Sí, es interesante eso, porque realmente la gente se siente, como vos decís, que participa y le dan, genera un poquito más de interés. Pero hay alguna... Seguramente sale mejor el espacio también, porque la gente es la que más sabe. Sí, claro, es la que lo vive, digamos. La que lo vive. Uh-huh. Pero se está... Porque yo conozco la experiencia de Parque Avellaneda, por ejemplo. Sí. Ha habido alguna movida, digamos, en cuanto a Parque Lezama, para que no pongan rejas... Pero sí, hay experiencias que se vayan imponiendo así de diseño participativo. Yo sé que hay toda una tendencia en la ciudad, pero ¿se aplica? Que conozca puntualmente, la verdad que no te sabría decir. Sí, conozco el caso de Lezama porque participé un poco de la reconstrucción del parque. Uh-huh. Parque Avellaneda vivo cerca, lo conozco de chica y también estamos trabajando ahí en ese sector, en todo lo que es mantenimiento. Ahora se está haciendo el espacio de chicos nuevo, se está construyendo. Claro. Ah, sí, la plaza, sí. Se hizo mucha poda porque los árboles fueron muy afectados hace un par de años por ese pequeño tornado que pasó. Sí. Así que el parque estaba bastante devastado y hay mucha gente que participa, mucha gente que están estudiando. Mm. Incluso hay una carrera, creo que hacen un secundario de paisajismo en el parque de Avellaneda. Ah, mira qué bien, eso no conocía. Y bueno, hay mucha gente interesada en que el parque esté lindo. Se inauguró hace poquito el tren. Sí, el trencito. Que es el único en Buenos Aires y creo que en Argentina. Uh-huh. Sí, sí. Como costó, lindo. Que volviera. Sí, costó un montón, pero por suerte volvió y la verdad que la gente lo usa mucho, los chicos les encanta y... ¿Sigue echando tanto humo como antes? Sí, un poquito de humo hecha, pero bueno. Digamos... Contamina un poco el aire, trencito lindo. Sí, pero muy poco, me parece, es más, no sé si contamina en realidad, creo que lo han transformado y que es una maquinita que sé que es muy vieja, que le hicieron andar de nuevo. Uh-huh. La gente que está trabajando ahí es bárbara. Una consulta, y nada que ver, sí, pero más o menos. Las podas, ahora sí. Que es un tema candente. Uh-huh. ¿Está bien achar el árbol? No, para ¿cómo nada. ¿Cómo se poda? Se poda en verdad manteniendo la forma del árbol. El árbol no tiene que perder la forma. Claro. Eso es, digamos, lo que está bien hecho. Sí. No está bien hecho poder, como me decís, claro. Achurarlo y cortarlo. Achurarlo y que queden así como... Exactamente. ¿En nombre de la alcantarilla o del... ¿Cómo se llama? ¿Del cableado? O de los carteles, claro. Ponen, ¿no? Porque vos sos de... Si sos cerca de Parque Avellaneda, te has dado cuenta que todo ese barrio fue... El año pasado, o el anterior. Fueron asesinados los árboles. Es que en realidad no es solamente, lamentablemente, no es solamente en Parque Avellaneda. No, toda la zona. Toda la ciudad. Toda la ciudad. Sí. Y con Urbano también. Sí. Pero nadie lo denuncia. Muy delicado y que, aunque lo denuncien, me parece que no pasa mucho. Y la verdad que no está muy bien... realizada la poda en ningún lugar de la ciudad. Porque además lo que se puede observar, por lo menos en este barrio, que es el barrio en el que vivimos, es que no es algo casual de un particular, está sistemáticamente planificado por la empresa que bueno, hace Palermo, su recorrido y tiene ya esa manera de esa poda. Hazaña. Sí, la verdad que no, particularmente la paso bastante mal. Bueno, si ustedes... lo que me están contando, uno ve que no está bien hecha la poda y duele bastante. ¿Se puede hacer algo más allá de abrazarse al árbol, poner un cartelito? La verdad es que no lo sé, me encantaría saberlo. Y habría que organizar, ¿no? Habría que organizar alguna movida. Bueno, sí, porque era verdadamente, viene a cuento pena, esto, sí. Que daba... Claro, estéticamente, incluso, ¿no? Estéticamente da una sensación de mutilación. Sí. Más allá de el que sepa o no de biología. Es un poco violento. Sí. Es un poco violento. Si bien el árbol vuelve a crecer, sí, pero le cuesta, de nuevo, ¿no? Copa, le cuesta bastante y le genera cicatrices y heridas que son difíciles. Incluso lo que atrae, digamos, la mal cicatrización de un corte es que genera parásitos, hongos, el árbol sufre enfermedades posteriores. Mirá. Entonces, puede pasar que se muera antes de lo previsto, lo que debería morirse el árbol. Claro. Así que la poda es un tema muy importante, que hay que saber bastante para podar, pero bueno, en general se hace más por cantidad. Porque, claro, capaz por peso, andás a saber cómo es el arreglo. Por cantidad, por despejar luminarias, porque bueno... Por mí tiene que ver que con las cantidad, cámaras también. Y hay que llegar, y hay que llegar a tiempo. Sí. Para mí tiene que ver también con las cámaras de seguridad, como que sí, para probable. Vigilar... Sí, ajá. Para vigilar y sobre todo por el tema también de la iluminación. Claro. Por la iluminación y por las toneladas que, ¿no? ¿Cómo es el cobro de las empresas? ¿Por tonelada? Sí, por cantidad de árbol, me parece que... ¿Por cantidad de? No sé de árbol. Ah, de árbol. Sí, no estoy tan en tema exactamente cómo es eso, pero me parece que tiene que ver un poco por cantidad de árbol y tiempo límite, ¿no? Porque no se puede podar en cualquier momento. No. Claro. Tiene que ver también con un estudio, porque se puede prever el crecimiento de una rama. En el caso de que vos quieras que esa rama no crezca, si los ves 5 años antes, digamos ya por ahí, podés cortar esa rama sin que sea tan violento como claro. es después cortar como están cortando ahora. Exactamente, sí. Es un estudio un poquito más específico de cada árbol, cada especie, o sea... Se preparó para la entrevista, Braulio. ¿Cómo sabe nuestro operador? Sí, veo que saben bastante. Vale, y volviendo a lo de los diseños de los paisajes de las plazas, de los parques, sí. que están volviendo a lo autóctono, ¿no? ¿Qué es lo que está volviendo? ¿Qué especie? ¿El jacarandá, por ejemplo, que es tan violeta? Sí, el jacarandá es hermoso. Es parte de... es autóctono. ¿De lo que se está volviendo? Se planta bastante jacarandá porque en los viveros tienen producción. Ah. Se plantan también fresnos, se plantan... acá se han plantado en la avenida Rivadavia, que por ahí no es una especie que funcione muy bien. Se plantan lapachos, que lapacho son plantando, no autóctonos. Ceibo. Ceibo no es para la calle, el ceibo. Es un árbol un poco bajo. Claro, da sombra. Le gusta mucho el agua, es medio tortuoso, no crece tan derecho. En general en la calle conviene que sean árboles con buena copa, que no tengan mucho fruto o flor y que caiga y moleste al auto. El paraíso tuvo muy mala prensa, ¿no? Sí, por el tema de que tiene los frutitos. Los cositos que te hacen la alergia. Ese todas las vecinas de todos los barrios se han quejado históricamente, ¿no? El plátano, sí, tiene mala fama, pero a mí particularmente me encanta el plátano. Pero sí, creo que hace mal a mucha gente que sufre de alergia. Sí. Y tiene un poco de mala prensa también. Sí, pobre árbol. Lo voy a plantar en mi casa. Por eso medios alternativos hablamos bien de... Sí, el plátano es un árbol que lo que hace es tiene mucha absorción de todo lo que hace, de la polución que hace mal en la ciudad, digamos. Es tiene una hoja bastante, digamos, tiene como pelitos en la parte de atrás de la hoja, entonces se absorbe mucho. Tiene muy buena copa, es muy hermoso, es grande, es bastante característico del mejor momento de la ciudad, es de verdad, cuando plantó... Sí. Carlos Taís, el primer Carlos Taís que vino a Argentina, entonces digamos es un árbol muy lindo. Quizás el que se plantó demasiado y está bastante mal que se haya plantado es el ficus, que es un árbol Claro, que rompe sí. mucho las veredas, que tiene hoja persistente y nunca tiene sombra, es un árbol que por ahí mi arbustito en la copa, sí. es gigante, es de la familia del gomero, así que realmente rompe todas las veredas, rompe caños. Mira, sí, se está poniendo de moda, es verdad. Sí, muy de moda. Se ha puesto de moda, ahora creo que se han sacado bastante porque la gente de a poco por ahí se va enterando, pero es un árbol que no funciona bien en la ciudad. Parece de mentira, aparte la hoja, parece sí, de plástico. Es un árbol muy de interior, más bien. Claro. Sí. Y ahora, digo yo, cuando plantan un árbol de mandarinas, que hay zonas enteras que tienen árboles de mandarina, ¿por qué no las hacen comestibles? ¿Por qué me plantan la mandarina amarga y no la...? Háganla bien las cosas si la van a hacer. Mucho en provincia te ha plantado la mandarina o el naranjo, en zona norte. Sí, pero la tendencia es muy lindo porque tiene mucho perfume, es muy agradable. Pero la tendencia me parece que es más a sacar todo ese tipo de frutales de la calle. Sí, por ahí no da para la ciudad como capital, me parece, quizás en el interior. Por lo que dicen es muy sucio, aparte. Sí, es muy sucio. Bueno, el ser humano es más sucio igual. Que lo saquen. Ni comparación con un árbol, claro. Sí. Bueno, pasa que es verdad que no cae sobre la tierra, sino sobre la vereda, los frutos. En ese sentido. Uh-huh. No, pero qué, si vos dijeras un paisaje... un diseño de un parque y todo, ¿qué criterios tendrías que tener? Porque pensemos que el paisaje se fue desarrollando después del siglo XVIII, digamos, ¿no? La visión del paisaje. Sí. ¿Qué criterios hoy modernos hay para diseñar un parque? Yo creo que el criterio sería que sea, digamos, que se adapte bien a la ciudad, que genere mucho verde y sea un pulmón más para la ciudad, como estoy diciendo, que sea funcional, que tenga diferentes espacios, que la gente lo pueda utilizar, que tenga juegos para chicos, espacios para ancianos. Me parece que tiene un poco más que ver con eso. Claro. Que tenga bajo mantenimiento. Es para mí claro. que genere sombra. O sea que, a diferencia de los paisajes como los parques parisinos, acá lo que querríamos es algo más que sea utilizado también como espacio público. Sí, exactamente. Y sí, en la ciudad sí. Claro. Claro. Igual un parque como los que se hacían en su momento más franceses siguen funcionando. Claro. Depende, digamos, ahora lo que son los paisajes modernos son un poquito más rígidos. Sí. Con plantas más funcionales. Y si fuéramos acá en la ciudad, tendríamos que decir que por el contrario, la tendencia es más a usar mucho cemento o reja. Sí, sí, sí. Ahora sí. Claro. La realidad es que sí, que se usa mucho cemento, sí, más de lo que por ahí uno le gustara o le gustase. Sí. Y bueno, sí, eso es más moderno, menos sucio. Y más cemento. Más sucio, sí. Depende también de cómo se lo mire, porque ese cemento va a durar un par de siglos contaminando. Sí. No, pero se va a romper, refiero a que todo lo que estamos hablando de criterios del verde, de la vinculación de las personas con la naturaleza, con las flores. Sí, un espacio público, sí. Que sea compartido espacio público, lo malo que se está haciendo. Del espacio verde en la ciudad, claro, es que hay que pensar mucho en lo que es mantenimiento. Claro. Porque no se puede pensar un espacio sin pensar inmediatamente en cómo se va a mantener. Claro. Es lo mismo que invertir, o sea, uno recomienda cuando un cliente te llama para hacer un jardín, es bueno, podemos hacer esto, pero tenés que tener en cuenta que hay que seguir manteniéndolo, no es una inversión de momento. No es levantar una pared, claro. Claro, lo mismo es un espacio verde público. Claro. Hay que mantenerlo. Ahora sí, como moderno se utiliza mucho todo lo que es pared vertical. Ah, es verdad, sí. Es cierto. Que bueno, es bastante sofisticado el tema, no todo el mundo sabe, se está probando. Algunas cosas están funcionando muy bien, otras no, pero también eso necesita muchísimo mantenimiento. ¿Y parques en las terrazas? ¿Tenés parques experiencia? En las terrazas también. No, en parques en terrazas no tengo mucha experiencia en la realidad, pero me parece un tema muy interesante, muy de ciudad, muy actual. Sí. Y bueno, es generar la máxima cantidad de verde, superficie verde que se pueda. Claro, como sea. Sí. Ah, bueno. No, me gustó. Sí, me gustó. Bueno, sí, muy interesante. La verdad no conocíamos directamente a nadie que tenga esa profesión y la verdad que esto nos llama la atención y nos interesa. Y bueno, te agradecemos tu tiempo, Mara. Bueno, está buenísimo. Muchas gracias. Sí. Y bueno, y nos estaremos viendo en otra oportunidad, llamando. En otro momento hablamos. Sí, dale, hablamos otra vez porque está interesante para profundizar más todavía. Bueno, gracias porque les interesa mucho el tema. Sí, veo que han estudiado bastante, han mirado bastante, observan bastante, que ya es importante. Sí. Y vamos a organizar la campaña no a la poda. No a la poda masiva. No a la bomba atómica que contra los árboles. Claro. Bueno, hay que mantener los árboles. Gracias, Mara. Bueno, un beso grande. Chao. Bueno. Tampoco se puede jugar al fútbol en esos parques llenos de. De cemento. De escalones, claro. Más que de cemento. Porque se usa mucho el cemento escalonado, ¿viste? Un cantero, una cosa. Sí. Antes era todo tierra y los chicos podían jugar a la pelota. Y pero también estaban los terrenos baldíos. Era otra la ciudad también. Era otra Buenos Aires. Sí. Añoremos a aquella Buenos Aires. Qué nostálgico es un feriado. Bueno, podemos escuchar algo de música. Pero claro. A ver, pensé que ibas a sugerir un tema. No, iba a decir que... Buenas noches, Medio Mentemos. Bienvenidos a una nueva emisión de este programa. ¡Ay, buenas noches! ¿Qué buenas noches. Feriadete. Feriado de viernes a la noche. Al final hay un montón de feriados este año. Toquemos madera, que siga viendo, pero... ¿no? Bueno, no tantos. Hicimos desde Semana Santa, hubo que pasar varios meses, casi cruzamos un desierto para lograr olvidarnos de lo que vivíamos toda la semana cuando llegara un feriado. Sí, la remamos, ¿no? Y llegó. Igual no sabemos realmente si hace sol, llueve. Calculo que no son las 9 de la noche, no. Pero bueno, capaz que está lloviendo, capaz que hay fresquete, capaz que hay calor. Un día de invierno. De invierno seguro, o sea. Un día de invierno para mejor definición. Un programa de ambiente y sociedad. ¿Dónde nos pueden escuchar nuestros oyentes? Nos pueden escuchar en www.laretaguardia.com. www.radiomaipo.com.ar y por AM690. Bien. Y también tenemos un blogspot para que nuestros oyentes se comuniquen a través de Medioambientemos Radio, blogspot.com.ar. Y un teléfono. Pero hoy que nos llamen, porque hoy realmente no estamos. Ah, bueno. Ay, pero es una mentira. Que despierten a la gente de la casa. Llamen entonces al 3533-1744. Pero nos pueden llamar cualquier día. Pero hoy te contamos que estamos preparando con unos días antes, estamos preparando el programa porque no queríamos dejar de estar. Muy bien. De estar, de acompañarte, de tirarte algunas ideas que seguramente te van a gustar. Vamos a hablar un poco de diseño de paisaje. Hoy estaremos comunicados telefónicamente con Mara, una diseñadora de paisajes. De paisaje. Vamos, que estudió en dos facultades a la vez, la misma carrera. Mirá, ya nos contará. Y nos contará, y tenemos también otro amigo que vamos a llamar para seguir profundizando en este tema. Ah, bueno. Porque hay que luchar un poco contra tanto cemento y tanta reja. A ver si podemos recuperar la mirada del paisaje, la mirada de la naturaleza. Muy bien, hoy se vino poeta Roberto. Las lecturas. Quédate ahí que ya volvemos. Bueno. Y ahora vamos con... ¿Cómo es el... Sí, esto vamos. ¿Cómo se llama? ¿Qué hacen? Sí, sí. Llamada por teléfono, se supone que... No, está acompañando. Nos acompaña una oyente. Una oyente. Que si pasamos tus audios. Sí. Una oyente. Bueno. ¿Vamos, Braulio? Sí. Bueno, estamos acá también con Francisca, nuestra oyente número uno, que nos sigue. Y bueno, viene a dar su opinión y su... Testimonio. Su testimonio, no me salió la palabra. A raíz de lo que estuvimos escuchando de nuestra especialista Mara. Hola Francisca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenida. Bienvenida Francisca. Gracias. ¿Ya has estado en un estudio de radio? No, la verdad que es la primera vez. Da re lindo el estudio de radio, re lindo. Acércate un poco al micrófono porque si no, no te lo va a tomar. Ahí, a ver. Hola, hola. Mira, ¿y me escucha? Muy bien, perfecto. Ah, bueno, perdón. Lo que pasa es que no le conozco. Vio acá mucho la cosa esta de la radio. ¡Qué lindo! ¡Ay, pero qué lindo! Che, escuchame una cosa. Bueno, ¿qué te pasó preguntar a vos? ¿Qué te pasó a vos? Contame. A ver, le de podemos tu vida preguntar una verdadera cosa. Yo no sé si es una paisajista o un abogado, porque yo tuve un problema grave. A ver, grave, contanos. Grave con un vecino, porque me pasó que yo le fui a trabajar, viste que yo le fui a trabajar todos los días a la señora. Sí. Entonces, cuando le volvía para mi casa, que era medio tarde ya, y le llego y miro así el árbol de la puerta de casa, y estaba raro. Yo le veía que era raro, no lo entendía muy bien. Yo le miré, hasta que me di cuenta, le habían cortado una pata. No. ¿Al árbol? Al árbol, una rama, cosa que le salía por el costado, y se la habían cortado, pero feo, hachazo le habían cortado. Le daban los pedazos del hacha y parecía. Sí. Y no sabía qué había pasado, le inventé. De la puerta de mi casa, claro. Sí, de la puerta de mi casa. Entonces empecé a preguntar a los vecinos. Digo, che, vecino, vos decime, ¿qué es lo que le pasó al árbol? ¿Qué vino? ¿Que vino el municipio? No había venido el municipio. El municipio no viene nunca, así que la verdad que no me extrañaba que no viniera. Y digo, bueno, che, ¿qué pasó? Y le empecé a preguntar, le pregunté a un vecino, le pregunté al otro, le pregunté a Saúl, le pregunté al Alberto, le pregunté a todos los vecinos. Y resulta que al otro día le voy a comprar, al otro día yo tenía franco. Ajá. Entonces le voy a comprar al kiosquito del vecino enfrente. Y el kiosquito del vecino enfrente se estaba haciendo el otro, ¿viste? Y me miraba así medio acostado y no me quería mirar los ojos. El desgraciado no me quería mirar los ojos, pero resulta que el desgraciado había sido él el que le había cortado el árbol. Ajá. Pero eso y es me ilegal. Empezó preguntando, el muy desgraciado me empezó preguntando si estaba, si me gustaba cómo estaba el árbol. Ah, era diseñador también. Claro, él se creía que era diseñador el desgraciado y me había cortado el árbol porque dice que la luz y que la seguridad y que le iban a robar y que el kiosco y que qué sé yo, y me empezó a decir y lo amenacé. Yo lo amenacé. Yo por eso le pregunto si no le puede decir a un abogado si yo le hago algo al señor después que le hizo al árbol en defensa propia del árbol. Porque sí, sí. Y nosotros tenemos la abogada ambientalista que nuestra abogada, debe defender árboles de la ciudad, me imagino. Así es. Sí, el problema es que me defienda a mí, que no vaya a ir yo a la policía, que no me venga a decir Es algo. Un delito cortar un árbol de la vía pública. Claro. También sería un delito si le pasa algo al vecino. Si yo le pego, claro. No. Pero bueno, tendríamos a la abogada que nos desazne de estas Bueno, pregúntenle, dudas. Por favor, porque yo estoy preocupada, porque me parece que se me fue un poco la mano con la causa que le dije al vecino. Así que no le toqué. A ese kiosco ya no vas más. No, le piso más al kiosco. No. Si compro, le camino 2 cuadras hasta la griega y yo a él no le compro más. Bueno. Vamos a consultar. Vamos a consultar. Muchas gracias, bueno. Francisca, por tu testimonio. No, gracias a ustedes. Gracias. ¿Y ahora qué vamos a hacer en el de hora de verdadero? Verdadero.